Rafi, este tiquetona. Oye, yo que tú me preocupo que te están pasando rolos. Que no nos llamen para nada. For you, my lover. Porque me tienes down. Estás escuchando en Latina 107.1 más auténtica. Por no saberte tratar, porque a mi lado no te ibas a superar. ¿Para qué? ¿Para qué quieres volver? Pues que acaso tu egoísmo no soporta otra mujer. Alguien que sí sabe amar y que soporta que en la cama ella me sabe atender. Una vez me dijiste no te quiero, miraste en el espejo y me hablaste con un beso. Que yo maldite tu imagen, maltrate tu piel tan suave, nadie más te va a querer. Si no me amas, un día vuelves a mi casa, tu carita de santa, a buscarla. ¿Para qué quieres volver? Si saliste a buscarte, alguien que te cotizara y te limpiara. Yo nunca te fui infiel, solo te supe querer y te fuiste de mi casa. De tu arrogancia, y yo que ya me olvidé, que te tuve alguna vez, ya de ti no queda nada. ¿A quién mirar? Que triste fue aquel día que te vi, porque yo en verdad te amaba, buscando a alguien que te supiera.